auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Gran venta de humo. La escena transcurre en el aula de un colegio para adultos de Gran Buenos Aires. Los alumnos de entre 18 y 30 años como máximo van llegando a partir de las 18 y 30. Hoy, prueba anunciada. Acto primero. Los alumnos se acomodan, conversan, ríen, saca el mate alguno y reciben la hoja impresa en su pupitre. El profesor recuerda que el examen será un crucigrama a completar. La ventaja que tiene, explica, es que saben exactamente las letras que tiene cada palabra. Y a medida que resuelven, tienen más posibilidades de avanzar porque las respuestas correctas dan nuevas pistas. Acto segundo. María llega tarde y se sienta al fondo. Se acomoda, clava la vista en su hoja y empieza a resolver. Maricel consulta en voz alta a poco de recibir su hoja. «Profe, ¿hay recuperatorio?» Risitas nerviosas en el aula. Acto tercero, silencio absoluto. Pasan 2 minutos, 3 quizás. María pregunta, perdón, profe, ¿la vertical cómo era? ¿Como el renglón? ¿Y las horizontales? El profe explica, no, las horizontales van como el renglón, las verticales van de arriba para abajo. Ah, bueno, bueno. El corazón del profesor se estremece. Acto cuarto. Profe, es muy difícil. ¿Podemos abrir las carpetas?, dice Maricel. No, chicos. La semana pasada repasamos e hicieron una preevaluación con carpeta abierta. Otros alumnos, sin embargo, insisten. Acto quinto. María dice, necesitamos aprobar, profe. Ya me anoté para la universidad. ¿Quién se anotó?, pregunta el profesor. Todas. Risas generalizadas. El gobierno nacional redujo hace días un 15% las partidas para educación y un 10% las destinadas a la niñez en el presupuesto 2023. Fin de la obra. O comienzo de la tragedia. Es frecuente que alumnos del ciclo superior de los colegios del conurbano bonaerense lean con mucha dificultad o directamente se nieguen a hacerlo en público. Muchos tienen dificultades para comprender los contenidos y su vocabulario es limitadísimo. Una estadística de comienzos de siglo durante el primer Congreso de la Lengua Española, realizado en la Argentina, los organizadores estimaban que los adultos tenían un vocabulario promedio de unas 1000 palabras. El de los jóvenes, de apenas 200, según esa misma estadística, de 2003. De esto, hace ya 20 años. ¿Qué hacer entonces? Muchos expresan su preocupación por los estudiantes que concluyeron sus carreras universitarias durante la pandemia del COVID a fuerza de Zoom, activos en profesiones donde la práctica en el lugar es fundamental: medicina, odontología, ingeniería, enfermería, y sigue la lista. ¿Se puede aprender a palpar un cuerpo por internet? ¿Qué será hacer un tratamiento de conducto por las redes? ¿Quién querrá atenderse con profesionales de las promociones 2020 y 2021? La realidad, sin embargo, es que los jóvenes tienen serios problemas para escribir, para leer y para comprender desde hace muchísimo tiempo. Quizás sea hora de que aflojen con programas de esto y aquello. Los cráneos alojados en cúpulas de cristal con aire acondicionado deberían bajar a la tierra, recorrer las aulas y dedicarse ellos mismos a dar clase. Sabrían entonces las quimeras y entelequias que mandan desde sus torres de la nada. Los ministerios de educación provinciales deberían orientarse en resolver dos o tres necesidades básicas de los alumnos: saber leer, saber escribir y saber hablar. Bien, como Dios manda, entonces podrían razonar, comprender y además realizar las operaciones aritméticas básicas. El resto, a esta altura del partido, es una gran venta de humo. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Ludmila Medina, que nos llevará a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires y también de los alrededores de Buenos Aires con una propuesta muy original. Conocer una mirada especial sobre los árboles, las plantas y los yuyos que hay en la ciudad y que a veces ni tomamos nota de su existencia. Esta es la caminata radial número 147 y, como siempre, en la sección Camino Famoso nos acompaña el profe Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, Damián acá en la operación técnica, y muy buen día a toda nuestra audiencia en esta mañana que ya se va armando con una temperatura bastante alta a esta hora. Sí, sí, sí. 23 sí. Grados y medio. Y pronóstico de chubascos hoy. Sí, sí, y una mañana bastante pesadita, ¿no? Húmeda, sí, sí, acá sí. En Buenos Aires, por lo menos. Bueno, ¿cuál va a ser tu tema para hoy, Julio? Esta semana se cumplió un nuevo aniversario de una hazaña que hizo el país por medio de sus fuerzas navales, por medio de la corbeta Uruguay. Esta corbeta seguramente la han visto si pasaron por Puerto Madero, está abierta a la visita, sí, es un museo. Corbeta Uruguay. Es increíblemente pequeña, ¿no? Es, claro, uno entró y es pequeño y decía, porque ¿cómo navegaba? Otra época, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, en 1903, el 8 de noviembre, se hizo una hazaña de esta corbeta porque rescató una expedición noruega en la Antártida. Ah, mirá vos. Y fue noticia mundial porque prácticamente habían sido estados por perdidos durante 2 años. Entonces, fue a cumplir una misión imposible. En términos de hoy, para que nos digas, era como una misión a Marte hoy. Claro. Era realmente casi imposible. Y lo imposible se volvió posible y fue recibida acá en el puerto de Buenos Aires por una verdadera multitud que se juntó en el puerto para recibir a los héroes de la corbeta de Uruguay. Pero bueno, ¿En qué zona fue eso? El rescate. Sí. Lo que hoy es la base Marambio. Increíble. Pensar que ahora van unos rompehielos impresionantes, ¿no? Que son verdaderas ciudades flotantes, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un suceso increíble y como que fue un punto de partida, dice mucha gente que estudia el tema, de poner a nuestro país a las cabezas de las naciones del mundo haciendo proezas científicas y tecnológicas. Se empezó a mirar con mucho respeto y Argentina como un pionero de exploración de la Antártida. Laura Espiñeira va a estar en Caminos del Alma y aporta lo suyo con Palabras para Julia, un bonito poema que José Agustín Goytisolo dedicó a su hija. También tendremos la palabra sabia, como siempre, de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, Julio, escucha tornillos, tuercas y arandelas. Ajá. Historias de bicicletas en la calle. Y del archivo de Esa ya la vi, Patricia Mendi nos comparte El amor llama dos veces. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y aprovechamos estos primeros minutos, ya estamos en las 9:15 de la mañana, para saludar a nuestros amigos y oyentes. Rubén Trapani y Guillermo De Franco cumplieron años esta semana. Rubén esta semana y Guillermo en el día de hoy. Así que un abrazo y saludos a nuestros amigos. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Me trató muy bien, pero me llamó la atención un hecho curioso que tiene que ver con los comercios. A ver. El miércoles es un día que tengo bastante libre y aprovecho para hacer cosas que tengo pendientes. Y tenía que resolver varias compras después de dejar a mi hija en la escuela, que la dejo a las 7 de la mañana, después, bueno, mi esposa se va a las 8, y digo, bueno, voy a resolver las compras temprano. Así ya me quedo en casa y aprovecho bien la mañana. Pero imposible. porque fui a la pescadería a las 8 y 10 de la mañana, cerrado. Upa, la pescadería. Pescadería cerrada. La verdulería al lado, cerrada. Digo, bueno, uno ya va cambiando, digo, de plan. Digo, bueno, vuelvo después más tarde o cocino otra cosa. Bueno, voy al almacén. Llego al almacén, cerrado. Cerrado también. Digo, almacén. Al almacén, cerrado. Abre más tarde, parece. Y digo, bueno, ¿qué hago? Tenía que una cita para una reparación del auto a las 9 de la mañana. Y bueno, voy a mi casa, digo, voy a estar puntual a las 9 para poder dejar mi auto y seguir con las tareas y finalmente empezar mi trabajo de la mañana. Llego a las 9, cerrado. El dueño llegó 9 y 10, no, nada grave, estuve esperando, bueno, hablamos dos palabras, lo convenido ya lo habíamos charlado y le dejé el auto. Digo, pero hay un cambio de paradigma con el tema de los comercios. Después, comentando con algunos compañeros de trabajo, profesores, dice, no, pero vos estás equivocado. Dice, acá los comercios, en zona sur, no sé cómo será en Buenos Aires, en Capital, abren a las 10 de la mañana. Digo, pero la mañana está perdida a las 10. Dice, sí, pero por un tema de inseguridad, abren más tarde. Y yo pensaba, bueno, pero el tema de inseguridad y el comercio, uno es algo que es un gaje del oficio y creo que ya está puesto en la balanza cuando uno pone un emprendimiento comercial. Y quizás no somos muchos, pero debemos haber algunos que quieren resolver las cosas temprano. Bueno, sí, no, mala noticia, no lo podemos hacer. Mira, en mi barrio, por ejemplo, los domingos el chino, o sea, ya está estipulado, escrito, un cartelito, 9:30 abre. La verdulería, en los días de semana, empieza a haber movimiento a las 8, pero antes de las 9 no te atienden. Sí, está cambiando porque la gente tampoco sale. Yo creo que el tema de la pandemia cambió, empezó a consolidar algunos cambios de hábito. Sí. Y te hago un par de apuntes en este sentido. Fui a una verdulería, suelo ir rotando de las verdulerías para ir viendo productos, calidades, precios. Y en una de los chinos, atendido por un argentino, me dice, tengo tomates orgánicos, me dice. Y están al mismo precio. Bueno, y los vi ahí en una cajita, bien colorados. No tenían sello orgánico, ¿no? Claro, no tenían ninguna presentación especial y me lo llevé... Hábil vendedor. No, pero fue una agradable sorpresa porque estaban muy ricos, muy sabrosos. Ah, bueno. Porque viste que los tomates en los últimos años son verdaderamente caja de Pandora. Los abrís, tienen gusto, vienen blancos. Este era de los tomates de antes. Sí. Y yo le dije, mirá, no sé si es orgánico, pero la verdad que estaba muy rico, como eran los tomates antes. Sí. Y con respecto a los cambios de hábitos, yo creo que nosotros como usuarios lo vamos imponiendo, ¿no? El comerciante abre más tarde porque la gente no va por el tema de la inseguridad y vengo observando un par de datos en dos comercios distintos. Uno en un chino de Espeleta, muy grande, que está en la avenida Mitre y Mendoza, que está en una esquina, justo en la esquina de Mitre y Mendoza. Y el tipo, esta gente tenía un cartel que decía entrada, para que entraran los coches por ahí. Y otro que decía salida, el de entrada por la avenida, la salida por la calle. Nadie lo respetaba. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Sacaron los carteles. Se acomodaron a nuestro modus operandi, se argentinizaron y ahora todo el mundo, como antes, entra y sale por donde quiere, pero sin cartel. O sea, no estamos transgrediendo ninguna norma. Y algo parecido vi en las puertas de Jumbo, que en una época tenían una puerta de entrada y otra de salida para el local de Jumbo, propiamente dicho. Sí. Ahora vos podés entrar y salir por cualquiera de los dos. Porque la gente se metía a contramano, a pesar de que las puertas se abrían solamente para el que venía de adentro, cuando era salida, la gente esperaba que viniera alguien y se metía por ahí, desde afuera. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Las puertas abren de los dos lados. Podés entrar y salir por cualquiera de las dos puertas. Y bueno, son parte de estos cambios, ¿no?, que se van dando en una sociedad muy... Lástima, los que somos team mañana, yo soy team mañana, me encanta la mañana, vemos reducido a la mitad el tiempo como para hacer compras. Pero bueno, será cuestión de acomodarse. como decía un antiguo locutor, conductor y periodista, el día ya está planteado. Como cayó, quedó. Sí. Bueno, vamos a la consigna para este sábado, Julio, para divertirnos y compartir un rato. Sí. ¿Qué cosas encontraste alguna vez andando por la calle? ¿Te pasó de ir por la vereda y encontrar plata, tornillos, bulones o cualquier otra cosa? ¿O que yendo en el auto viste algo que alguien desechaba y a vos te servía? Contanos al 116-400-7047. Bueno, ¿tenés alguna experiencia? Sí, sí, yo soy mucho de mirar las cosas en la calle. Y una vez vi una mesita de madera rústica. Sí. Había un volquete, ¿no?, lleno de cosas. Y había una mesita que estaba afuera del volquete que le faltaba un pedazo. Pero como que, ¿viste cuando hay algo que le queda bien, que queda rústico y le faltaba un pedacito? Porque era una madera no tratada, se nota que había sido muy, muy usada, y me la llevé. Y mi esposa le puso como un mantelito de hilo, y la verdad que quedó fantástico. Ah, mirá vos. Quedó fantástico, quedó genial. Y bueno, le poníamos floreritos arriba, la tuve mucho, mucho tiempo, hasta que nos aburrimos y creo que la regalamos. Claro. A alguien que le gustó se la regalamos, se la llevó, no es que la desechamos. Vos sabés que yo he encontrado plata, no grandes sumas, monedas, cosas así, tornillos, incluso a veces como partes de mecánicas, de autos muy pequeños. Lo último que encontré fue un sábado, no sé si fue el sábado pasado o el anterior, volviendo de la radio, porque volví a pie. Les cuento que generalmente venimos con Julio juntos. Julio me pasa a buscar y venimos a la radio, y muchas veces me vuelvo a pie para encarnar esto del caminante. Y en uno de estos sábados me encontré 20 pesos, ¿no? Que es igual a nada en esta época. Sí. Y ahí un poco surgió la idea de esta consigna. Así que nos llaman al 116-470-47, Julio. Sí. Y nos recuerdan las cosas que han encontrado alguna vez en la calle. Alejandro Lerner. Corazón. Me subo al carro, ya son las 6. No tengo apuro en llegar. Viene conmigo el atardecer. Sé que te voy a encontrar, pero hoy no voy a pensar en las cosas que tengo que hacer. Puro sentimiento, oh, oh.

porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de ternura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tarada. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Retoñarán aladas de sabia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada vida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Y el 8 de noviembre se cumplieron 119 años de una historia que sí hizo, quedó en los anales de la navegación, ¿no? La zarpada de la corbeta Ara Uruguay al mando del entonces teniente de navío Julián Irízar. Ah, mirá vos. Quien llevó adelante el rescate de la expedición del doctor Otto Nordenskjöld, me van a disculpar si no está bien pronunciado, de la que forma parte un oficial de la Armada Argentina como observador, el alférez José María Sobral. Ah, mirá, todos nombres que finalmente tiene, hay calles, pueblos, claro. Barcos. Barcos, buques, sí. Este hecho fue muy trascendente para el país, ya que fue una demostración ante el mundo de nuestra capacidad de búsqueda y rescate en la Antártida, sumada a la invernada, o sea, pasó un año, del alférez Sobral, que inició la presencia permanente y sin interrupciones en el continente blanco por parte de nuestro país. Sobral era el argentino que iba en el barco, ¿no? El argentino que iba en el barco, Noruego. ¿Sí? Bueno, la participación de Sobral en calidad de representante del gobierno argentino se fue muy rica por las labores científicas, porque se habían programado y la estadía, que se vio condicionada por las condiciones meteorológica, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo fue el viaje? El 21 de diciembre de 1901 soltaron amarras del puerto de Buenos Aires al bordo del buque Antarctic y pusieron proa al sur. Comenzaba esta aventura antártica. El capitán era Carlos Antonio Larsen, seleccionado personalmente por Nordenskjöld porque tenía había estudiado mucho los cielos, pero en el Polo Norte, ¿sí? Había trabajado con buques de pesca en el Ártico durante muchos años. O sea, y las tareas científicas eran rutinarias: observaciones meteorológicas, tomar la temperatura del mar, estudiar y clasificar las distintas especies de peces que acompañaban al buque en su primer tramo. Y ya yendo hacia al sur, pasando las Islas Shetland del Sur, los suecos y noruegos, que eran miembros de la tripulación, se sorprendieron por la dureza, la soledad y la salvaje belleza del paisaje antártico. Esas son palabras del libro de navegación. Era, dice, es muy distinto al polo norte. Ellos se creían expertos en aguas heladas, claro, pero era sobre todo el tema de las tormentas, era muy, muy distinto. Bueno, siguieron hacia el sur, pero los campos de hielo no les permitieron seguir avanzando. Y fue así como se decidió el emplazamiento en las proximidades del Cerro Nevado para comenzar los trabajos de instalación de una estación invernal. O sea, iban a pasar el invierno. Estaba al Sobaraya, ¿no? Sí. Había que pasar el invierno. Había que pasar el invierno. El buque depositó en la solitaria isla de Snow Hill, cerca de lo que hoy es la base Marambio, los 6 expedicionarios que invernarían allí, y emprendió el regreso. O sea, dejó 6 tripulantes. Seis tripulantes para pasar ahí en la Antártida. Claro, y emprendió regreso. Una vez serenados de la emoción de la partida, los solitarios habitantes de Snow Hill comenzaron las tareas. Al día siguiente comenzaron la construcción de la casa que los albergaría. Los esperaba todo un invierno entre hielos. 1902 fue el primer año de invernada. Al verano siguiente, Antártica retornó a buscar a los expedicionarios. Pero, ¿qué pasó? Quedó aprisionada entre los hielos y se hundió con lentitud, destrozada por la presión de estos. Mientras el alférez Oral, junto con otras 6 personas que lo acompañaban, esperaban su arribo. O sea, el alférez Oral estaba en la invernada, ¿sí? Esperando. O sea que no alcanzaron a volver. No alcanzaron a volver a rescatarlo. O sea, está en una casita 6 personas esperando el buque que se hunde. Se hundió. Y imagínate, no hay comunicaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con la tripulación? Empezaron, no había más remedio, vamos a caminar sobre el campo de hielo, claro, ¿no? Hasta la isla Paulete, donde construyeron una choza de piedra, preparándose a enfrentar otro invierno. O sea, la tripulación. O sea, los que volvían a buscar a esos 6, claro, digamos. Se hundieron. Y se hicieron su propia construcción para esperar el invierno. O sea que así fue como los 6 habitantes, ¿sí?, de la isla Snow Hill, donde estaba el alférez Oral, debieron pasar otro año entre los hielos, pero esta vez involuntariamente, o sea, no llegaron a rescatarlo. Fueron 2 años de nieve, escrito por ellos, ¿no? Nieve, focas, pingüinos, con fríos de hasta 40 grados bajo cero. Vivieron en una casa de madera de 4x6, ¿sí?, en la que el viento huracanado hacía estremecer, aislados del mundo y con escasos víveres. ¿Y qué pasaba acá en el continente? Tanto en Argentina como en el resto del mundo crecía la preocupación por el destino de todos los expedicionarios, y el gobierno nacional decidió intervenir. Para ello, la Armada Argentina eligió a la veterana corbeta Ara Uruguay. El imprevisto suceso la sacaría de su modesta situación para proyectarla a la primera plana de los periódicos del mundo. Acondicionada convenientemente y puesta al mando del teniente de navío Julián Irízar, hombre de mar, capaz y valiente, la nave siguió los pasos de la Antártica con rumbo sur y zarpó el 8 de octubre de 1903 sin ninguna noticia de la gente que estaba en la Antártida. No sabía si estaban, o sea, vivos o no. Había ninguna comunicación. Ninguna comunicación. No sabían qué les había pasado. Bueno, y cargaba en su casco de madera, porque era un buque de madera, la esperanza de encontrarlos con vida. Pasó por Ushuaia, dejó atrás los primeros témpanos y una derrota, un rumbo afortunado le permitió llegar rápidamente a donde estaban los náufragos del buque. Y estos los guiaron hasta donde estaba la casa, en la isla Snow Hill, donde encontraron a todos con vida. Ahora, ¿te imaginas la alegría de esa gente, no? Claro. Por eso te decía que esto es comparable con un viaje a Marte hoy en día. Sí, sí, sí. Sobral pudo reconocer a lo lejos en el horizonte a su nave de la escuela naval, porque él había estado en la corbeta. Ah, mirá, Que es una historia de emoción pura, ¿no? Claro. Ponerse en la piel de esos hombres que no sabían qué iba a pasar. Claro, ¿no? Muchas veces digo, si nosotros tuviéramos algo parecido a Hollywood, esto yo hubiera tenido 20 películas. No, claro, claro. Sí. Claro. Bueno, el regreso fue difícil, porque acá no termina la historia. La corbeta Uruguay debió soportar un tremendo temporal y sus mástiles se quebraron. Se quebraron. O sea, la aventura completa. Completa, se quebraron y el capitán decidió terminar de cortar los mástiles para que el buque no se hundiera, ¿sí? A golpes de hacha en medio de terribles rolidos. Pero la Uruguay era un buque muy marinero y muy bien tripulado. Irizar demostró sus condiciones de mando y de marino avezado y con gran pericia llegó hasta Santa Cruz, donde por medio de telégrafo llevó el feliz mensaje a Buenos Aires. Todos vivos. Qué historia. Bueno, la recepción en Buenos Aires fue memorable. Centenares y miles de personas se agolparon en el puerto, el mismo que desolado había despedido a la Antártica. O sea, cuando se fue a la Antártica no había nadie. Pero ahora había miles de personas, claro, avisados, claro, por los periódicos que llegaba. Aparte fue un viaje de 10 días, hubo tiempo de preparar el recibimiento. Y bueno, y llegó y fue, como dije, primera plana de todos los diarios del mundo. Había preparado el gobierno un desfile de honor, que no se pudo realizar por la enorme multitud que llevó en andas y vitorió a los héroes de la corbeta Ara Uruguay, celebrando su triunfo. Triunfo del pueblo argentino en general y de la Armada Argentina en particular, que significó el reconocimiento de la nación argentina ante los países del mundo. Sí. ¿Está la corbeta Uruguay en este momento? Bueno, claro. Nosotros podemos ir, yo he ido varias veces. Se puede visitar la corbeta en Puerto Madero. Es una muy linda experiencia y recorrer los camarotes tan diminutos, el espacio aprovechado al máximo. Sí. No, porque uno ahí tiene la idea, sí, de lo que era ese barquito, sí, ¿no? Sí. Se metió en el mar una cajita de fósforo. Sí, casi, sí, ¿no? Sí, es una cascarita de nuez. Ya era, sí, vieja en 1903 cuando hizo la. Actualmente lo sigue usando la Armada como buque de. No, de, es no. un museo. Ah, museo. Es un museo flotante. Claro. Pero bueno. Es una linda experiencia poder pasar y recordar la hazaña de estos héroes del siglo XX. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Si les digo Coldplay, ¿en qué piensan? La verdad que no tengo idea de cuánto habrán compartido los medios, la televisión, en todos estos últimos días, pero desde esta columna no podemos dejar de hablar del fenómeno de que hayan hecho 10 recitales en la Argentina. Y 10 River Plate, nada menos, de 60.000 personas cada uno. Así que les propongo escuchar temas de Coldplay en este sábado, por más que ya hemos escuchado algunos y en combinación con otros grupos en otras columnas. Les propongo escuchar un primer tema que fue el primer gran éxito del grupo Coldplay británico, de rock y rock alternativo, que se llamó Yellow y que apareció en el año 2000. Escuchamos entonces Yellow, amarillo, por el grupo Coldplay. We'll be right back. está sonando Yellow del álbum Parachute, el primer álbum del grupo Coldplay del año 2000. Y buscando información sobre este grupo que conocí, como les cuento siempre, por mis hijos que lo escuchaban, mis hijos dejaron de escucharlo y yo quedé enganchada y cada tanto lo disfruto. Estuve leyendo que es un grupo bastante situado, un cuarteto. Por ejemplo, en cuanto a posturas políticas, participa en reclamos de Amnesty Internacional y más que eso colabora con Amnesty. Y un dato no menor, el 10% de sus ganancias anuales, que no quiero buscar, no quiero calcular a cuánto ascenderán, lo dedican a fines benéficos. Tienen su propia fundación dedicada a temas educativos, pero además donan a otras fundaciones. Y tienen toda una filosofía, un costado ecológico, un costado que sabe en el planeta en que está viviendo. Por eso los recitales que estuvieron dando en nuestro país se llamaron recitales sustentables, porque tomaron toda una serie de iniciativas. Por ejemplo, usaban unas silobands, unas pulseritas que se iban encendiendo, manejadas desde un control, de acuerdo a la canción, de acuerdo al ritmo de cada canción, cosas que hace unos años veíamos en los escenarios, con los bailarines del escenario, ahora todo el público puede disfrutar de eso. Bueno, estas pulseras se devolvían al final de cada recital para poder reutilizarlas al recital siguiente. Eran pulseras con 6 horas de autonomía. Y qué sé yo, hay varias cosas, pero les comento los pisos cinéticos, que de alguna manera al saltar producían la energía que se utilizaba en el recital. Cosa de dejar una huella mucho menor en cuanto a gasto. El uso de materiales naturales, la reducción de vuelos y el uso de vuelos comerciales, que también nos vendría a los argentinos tener eso en cuenta, tanto avión privado, el agua potable gratuita para todo el público, un montón de detalles muy bien pensados, muy bien planeados. Les propongo escuchar un segundo tema de Coldplay. Es un hit muy conocido, pero situándonos en los recitales de Buenos Aires 2022. Este tema se llama Viva la Vida. Tal vez no es tan prolijo como un álbum de estudio, pero escuchen cómo suena, cómo participa el público. Y presten la atención, porque en el medio de toda esta gente había un escenario pequeño, redondo, donde estaban los 4 integrantes y uno de ellos tocaba. Inicialmente un bombo grandote que van a escuchar que marca el pulso como el de nuestro corazón. Bueno, esta persona lo marca en un bombo acústico durante todo el principio de la canción. Y después empieza a tocar una campana también de metal. Ahí en el medio de toda esta gente suena la campana característica de esta canción que se llama Viva la Vida. Escuchamos. Thank you. suena Viva la Vida, este hit de Coldplay, pero en los recitales de Argentina, en vivo, grabado hace muy poquito. Otro detalle interesante es que la verdad que los integrantes no tienen gran vestimenta, no usan lujos, son muy sencillos. Chris Martin, que es el vocalista y el que va llevando la cosa, es muy sencillo, tiene mucha empatía con el público y no lo escuchamos por falta de tiempo, pero mezclaba bastante de castellano con inglés, se defiende bastante y eso al público local lo conquista. Y en este último tema que vamos a escuchar, que es Sky Full of Stars, les pide que por un tema, aunque sea, dejen los celulares, porque ese es un vicio de los recitales. En vez de disfrutarlo, o es otra manera de disfrutar, es filmar todo el tiempo, sacar fotos todo el tiempo, dejen los celulares y canten directamente. Entonces escuchamos Sky Full of Stars por Coldplay en vivo en Argentina. A Sky Full of Stars de Coldplay, y Chris Martin justamente les dijo que venir a la Argentina para empezar o terminar sus giras para ellos era como estar en el cielo, porque el público argentino es súper afectivo. Por momentos ni hace falta que cante el cantante, porque es tan fuerte, habrán escuchado el coro de gente cantando en inglés, o si no sabe el inglés, en lo que sea, pero acompañando, que es una energía terrible. Y no tengo una razón cierta de por qué en el medio de una crisis tan grande, de números tan grandes de pobreza, siendo tan caras las entradas, hubo 550.000 personas que fueron a ver a estos recitales. Pero tal vez es una manera de decir, me vado, por un rato estoy en el cielo, como dijo el cantante, estamos fuera de la violencia que se da en el día a día, y lo disfruto y me lo llevo puesto, como dice la gente. No sé, es para analizar y para seguir pensando. Espero que lo hayan disfrutado. Seguimos escuchando música caminante el próximo sábado. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspicia en Caminante.

Sí, Rosana también nos había mandado un mensaje anterior. Dice, mi hijo no encontró en la calle algo, sino que está muy acostumbrado a que de los pisos de arriba sacudan por las ventanas manteles y demás. Y al estar en un primer piso pulmón de edificio, recibe todo lo que vuela. Mirá vos. Esta vez encontró, limpiando el patio, un anillo de diamantes y oro. Chao. No. Que de algún lado han tirado. ¿Cómo encontrar al dueño? No, al dueño no se lo encuentra y directamente lo vamos a vender, digo yo. Andá a saber qué historia hay detrás de eso. Claro. ¿No? Una distracción. Se sacó el anillo y lo tiraron, revolearon el mantel. Así que voló anillo. Vino del cielo anillo. Bueno, gracias, Rosana. Mm. Buen día, caminante, nos dice Alicia. No soy de encontrar nada. Creo que nunca encontré nada. Quizás porque voy caminando con mis pensamientos o proyectos o alguna otra cosa que me distrae de lo que pueda haber en el piso. Sí, espero que aquellos que hayan encontrado algo haya sido de utilidad y los que lo perdieron no lamenten su pérdida. Buen fin de para todos. Gracias, Alicia. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Zapatos gloriosos. Al martes siguiente me instalé en la parada de colectivos 10 minutos antes de lo habitual. A este tipo me le pego ni bien sube al bus y no se me escapa, pensé, mientras miraba mi reloj. Al mismo tiempo no perdía de vista a la gente que iba llegando a la parada. Pasaron los minutos y nada. El hombre de mi locura no aparecía. El martes anterior un hombre que viajaba en el mismo colectivo que yo me había llamado la atención por su atuendo. Una campera raída, un bolso azul y un zapato tajeado en su empeine. Lo peor fue que se quiso colar. Subimos juntos y a lo largo de más de una hora viajamos en paralelo hasta mi mismo trabajo. Lo seguí durante todo el trayecto, incluso cuando hizo trasbordo. Volvió a tomar el mismo colectivo que yo. Lo fui siguiendo minuto a minuto hasta que entró delante de mí a mi mismo edificio, pero después se evaporó. Mari, la portera, negaba que hubiera entrado alguien. Y ahora ahí estaba, 7 días después, esperándolo en el refugio. Como unos minutos pasaban, largos, y dejé pasar 3 colectivos de mi ramal, decidí abandonar la pesquisa y volver a la normalidad. Igual, de vez en cuando miraba a mi alrededor desde el colectivo que finalmente tomé. Al llegar al final del recorrido, me bajé en la estación y comencé a caminar pegadito a la pared. Por momentos detenía la marcha y giraba la cabeza como buscando a alguien. ¿Me estará siguiendo y yo no me doy cuenta?, me preguntaba. Continué la marcha, buscando alguna mirada solapada entre los laburantes que me cruzaba temprano en la mañana. ¡Eric! ¡Eric! Hacía años que nadie me llamaba así. Era un nombre que me había inventado con éxito en la secundaria para ocultar mi verdadero nombre, Heriberto. Mis hermanos me llamaban así cuando me querían molestar, o mi madre, cuando algún asunto se había puesto espeso. Heriberto. Y ahora, Eric, Eric. Miré a mi alrededor buscando de dónde provenía la voz. Parada sobre el cordón de la vereda, de la calle, al lado de un puesto de diarios, la figura de una mujer en puntas de pies aparecía entre la multitud sacudiendo su brazo para llamar mi atención. Me dirigí hacia donde estaba y nos saludamos. Ivonne, tantos siglos. Y me la quedé mirando. Estás igual. Anda, ¿a cuántas le dirás lo mismo? Y se largó a reír con ganas. Ivonne era la flaquita del secundario, súper chispeante y muy alegre. Los años casi no habían hecho mella en ella. La alegría, por lo menos, parecía conservarla. El tiempo le había agregado algunos kilos que le venían al pelo. Ya no era la tabla de aquellos años en que los varones mirábamos con cierta desazón. Ahora era una bellísima mujer. ¿De cuántos años?, pensé. Los mismos que vos, Salame, me respondí. Íbamos al mismo curso. ¿Cuántos años va a tener? ¿Qué haces por acá?, pregunté. Busco cosas para mi negocio. Ah, ¿y vos? Voy a trabajar. ¿Cruzás por el túnel?, me preguntó. Sí, sí, tomo el 540 del otro lado, le indiqué. Bueno, vamos, me dijo. Comenzamos a caminar juntos, a la par. Yvonne vestía una blusa floreada, jeans y sandalias. Llevaba el pelo recogido con un peinetón. Un bolso de cuero completaba su atuendo. Manos y brazos estaban colmados de anillos, sortijas, pulseras, pulseritas y las uñas esculpidas. Andará por los suburbios, pero la señora se cuida, pensé. Empezamos a caminar, nos miramos y sonreímos sin saber qué decir. La gente y el barullo de la calle no ayudaban. Bocinazos, escapes, conversaciones, vendedores voceando sus cafés, fundas para celulares y chipa. Todo no ayudaba a la comunicación. El túnel desembocaba en una plaza con abundancia de verde. A lo lejos, sobre la mítica avenida Caseros, paraban los colectivos. La luz de la mañana volvió a alumbrarnos. La insonorización natural de árboles, plantas y césped nos ayudó a recuperar la charla. Vos eras el loco de la clase, imitabas al regente. Te traías los anteojos viejos de tu papá. Me acuerdo, sí. Qué tiempos. El secundario nunca se olvida, evoqué. Sí, hasta el día que te descubrió. Terrible. Vos lo estabas imitando delante de toda la clase y entró sin que te dieras cuenta. Qué momento. Te hacíamos señas, pero estabas enganchado con la actuación. Todavía hoy me da vergüenza cuando me acuerdo de ese episodio. Hice una pausa y reencaucé la conversación. Me acuerdo muy bien de vos, Yvonne. Yvonne Depuy, la francesita, sonreí, clavando mi mirada en sus ojos. ¿Qué te acordás? Preguntó, aguantando la mirada y con esa risa inmensa que ahora, al correr de los años, me deslumbraba. Eras la genia de las matemáticas, de física, de química, esas materias abominables que deberían cancelar inmediatamente. Sí, todavía me encantan los números, los cálculos. Pasaban los minutos y seguíamos charlando en medio de la plaza. El tiempo se había detenido. Para nosotros parecía un sábado a la tarde de pueblo, soleado y apacible. Yvonne me contó que había vendido el negocio de ropa de trabajo que había heredado de sus patrones, una pareja de ancianos sin descendientes que le dejaron el local. ¿Y qué haces ahora? Le pregunté, curioso. Vendo tornillos. Ah, te pusiste una ferretería, inquirí al recordar sus manos tan cuidadas. No, no, vendo tornillos. ¿Tornillos nada más? Pensé que me estaba cargando. Tornillos, arandelas y tuercas. Tengo 15 personas trabajando en mi empresa, continuó. 5 en atención al público, 7 reparando y clasificando las piezas y otros 3 recorriendo casas viejas, demoliciones, chatarreras, obras en construcción y hasta ferreterías. ¿Juntás tornillos? Recupero y vendo piezas metálicas asociadas a un orificio roscado de la Segunda Guerra Mundial, del Graspif, de galeones españoles y hasta de la época de la colonia. Y de todos los de ahora, de cabeza hexagonal, cuadrada, cilíndrica, redonda. ¿De la época de la colonia? Tornillos incunables, sonreí. Se cree que Arquímedes, en el siglo III antes de Cristo, inventó el tornillo. Imagínate, no te puedo creer. Viene gente de todo el mundo a buscar el tornillo que le falta, sonrió. En nuestro país se fabrican muchas piezas de lo que se te ocurra, pero a los pocos años se discontinúan y la gente no puede reparar y tiene que o tirar o atarlo con alambre. Entonces te van a ver a vos, claro. Vienen albañiles, de museos, curadores de galerías de arte, restauradores de casas de antigüedades, constructores, arquitectos, curiosos. ¿Y con 5 empleados al público te alcanza? Vienen con turno, llaman por teléfono, consultan y se les asigna un día y una hora. ¿Pero qué es el consultorio de un psicólogo? Pregunté. La gente viene y me cuenta sus historias, sus proyectos, la novia que los dejó. Tomamos un café a veces. Algunos invierten fortunas. Otros solo para ver el local de exposiciones. Vienen y se llevan un Fisher. Como yo, me reí. Si fuera tu local te pediría unos tornillitos para el frente de una cerradura. Por supuesto, venite cuando quieras. Hay gente todo el día quitando óxido, puliendo, repintando, clasificando. es como un gran taller de relojería. No lo podía creer, mucho menos que fuera a encontrarme en una estación del conurbano a esta compañera del secundario, transformada en empresaria, pero viajando en colectivo y en tren. ¿Y por qué andas en bondi? Desde el colectivo se ve todo mucho mejor, tenés otra perspectiva, más altura, y podés concentrarte en las búsquedas. Desde las vías del tren ves el mundo de fábricas, depósitos, casonas, supermercados, pero desde atrás. Es otra mirada del mundo, acoté. Sí, Descartes, bromeó Ivonne al turbarme con esa sonrisa tan bonita. Y caminás también. Obvio, estos los encontré hace unos minutos. Hizo un gesto y metió la mano en su bolso para sacar un pedazo de papel de diario en el que envolvía tres inmensos tornillos grasientos, sucios, con sus respectivas arandelas y tuercas. Ivonne me sonrió al ver mi expresión de asombro. «Vení a verme, Eric, te va a encantar. Tomamos un café y charlamos», insistió, mientras me extendía una tarjetita de presentación a la vieja usanza. «Sí, sí, te llamo», atiné a decir con la tarjeta en la mano. Ivonne se acercó, me abrazó con su brazo derecho y me dio un beso para despedirse. En ese instante percibí la fragancia de su perfume. Era algo muy suave pero intenso, de primavera. Eran jazmines, perfume de gardenia, como el bolero. Me voy, tengo una casa en demolición de los años 40, a unas cuadras de acá. Ah, mirá, tengo que llegar antes de que arranquen. No mires a los hombres, mirá la vereda, bromeé. Ivonne echó a reír y comenzó a caminar, volvió la cabeza, me sonrió y se dirigió a paso rápido a su negocio, encontrar tornillos viejos. Empecé a caminar en búsqueda del 540. Caminar, sentí que volaba. No quise bajar la vista, pero a mis pies, que tantas mañanas heladas había arrastrado sobre los baldosones de la Plaza Colombia, ya no le entraba ningún frío. Deben ser mocasines. De los buenos. Y entonces murmuré, gracias, Ivonne. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Cheek to cheek, Tony Bennett and Lady Gaga. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak. Me too. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go! Charm about you will carry me through I see. Oh, baby, when we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing. Cheek to cheek. Ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop, ba-da-bop. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Tornillos, tuercas y arandelas. Uno de los recuerdos más preciados me acompaña desde que tenía unos 5 años aproximadamente. Por cierto problema de salud, debían aplicarme una serie de inyecciones. Mi padre me llevaba en su bici hasta el hospital, el cual quedaba a cierta distancia y para ello debíamos atravesar el centro de la ciudad con sus calles empedradas. Como la inyección dolía, no podía sentarme en el caño de la bicicleta donde mi padre siempre me llevaba montado sobre un almohadón, de manera que hacíamos unas cuantas cuadras a pie hasta que yo me sintiera mejor. Caminábamos aquellas calles empedradas mientras íbamos juntando tornillos, tuercas y arandelas que en el traqueteo se aflojaban de los autos. En casa poníamos aquellas cosas en sus correspondientes frascos para cuando hicieran falta. Nunca olvido el cariño y la paciencia de mi padre, que siempre tenía tiempo para mí. Aquellas salidas en la bici, sentado en mi almohadoncito y rodeado de los fuertes brazos de papá que me llevaba a todas partes. Más o menos a los 8 o 9 años, en aquella misma bicicleta aprendí a andar. Pero lo hacía por dentro del cuadro, porque de otra manera no podía llegar a los pedales. Recuerdo siempre uno de los primeros porrazos. ¡Qué dolor! Me revolcaba en el suelo. Pero así es como se aprende a andar en bicicleta. Entre el equilibrio y los porrazos, el dolor y la alegría de aprender. Ya en la adolescencia, cuando fui ciclista, aunque me caí muy pocas veces, recuerdo que una de las caídas me dejó insensibilizada una zona de la rodilla izquierda. Hoy que han pasado muchos años, recuerdo aquellas cosas y suelo meditar en ellas. La vida puede ser como el traqueteo de la carrocería en las calles empedradas, donde se aflojan los tornillos y se pierden las tuercas. Las inyecciones, como las caídas, siempre duelen, pero es imposible evitarlas. Siempre el médico prescribe alguna inyección y el trabajo manual o la bici nos deja alguna herida como señales en el cuerpo. Con respecto a los tornillos, tuercas y arandelas, tengo muchos frascos llenos. Pasa que en el traqueteo y las caídas de la vida, quién más, quién menos, pierde algún tornillo. Por eso hay a quienes les falta y a quienes les sobran tornillos. Y por lo tanto, necesitamos ser protegidos por los fuertes brazos del Padre Eterno, quien nos sostiene y nos alienta, quien nos cuida como un padre a sus hijos, a los cuales ama y nunca desampara al que cree. Era la palabra sabia y certera de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. ¿Cómo agradecer, Guadalupe Pineda y amigas? Nopales y las dunas. por seguir aquí a mi lado. Seguramente soy afortunada, perteneciendo al cielo mexicano. Por eso es que agradece y se levanta la voz de esta latina que les canta. ¿Cómo agradecer lo que me ha dado la vida? Pura cosa buena, pura cosa divina. ¿Cómo agradecer lo que por la 102.9. Bueno, y tal como habíamos prometido, vamos a hacer una caminata muy especial por la ciudad de Buenos Aires para conocer árboles, plantas con beneficios, con propiedades alimenticias, medicinales. Y para ello vamos a hablar con Ludmila Medina, que se dedica a eso, a llevar grupos de personas, de amigos por la ciudad para hacerles otra mirada de lo que es Buenos Aires y su vegetación. Muy buenos días, Ludmila. David Kohler y Julio Lloret en Caminante te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Pero muy bien, un gusto poder conversar contigo. Gracias por la invitación. Por favor. Vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es, y con más razón en tu caso, ¿cuál es la calle preferida? ¿Cuál es tu camino, tu ruta, aquel lugar de tu preferencia que tenés en tu recuerdo? No sé si tengo una calle en particular, pero creo que cualquier calle con casitas bajas y muchas plantas diferentes para ver me interesa. Puede estar por el barrio de Monte Castro, que es el barrio de mi infancia, agronomía y todo por ahí cerca. ¿Y es en estas casas bajas o en estos barrios de casas bajas donde hay más de esta vegetación que vos promovés y das a conocer? Sí, por varias razones. Primero porque es donde todavía hay personas que viven y no es un lugar con puras oficinas y centros comerciales. Entonces ya la gente que vive ahí tiene otra relación con las plantas de su vereda, ¿no? O como con el árbol. Quizá lo plantaron o quizá lo están cuidando. Y también al tener el riego y el cuidado, las plantitas que no son los árboles, sino que son las mal llamadas malezas, pueden crecer con mucha más facilidad. Entonces hay como más abundancia en estos barrios y bueno, más variedad para observar y para recolectar. Claro, y no están solamente en canteros especialmente preparados, sino que crecen donde quieren y pueden, ¿no? Exacto, bueno, un poco el trabajo que realizo es con los árboles que están en la ciudad, que la mayoría son ornamentales, pero bueno, la idea también es encontrar qué partes de esos árboles se pueden consumir, que hay muchos que, no sé, por ejemplo, el árbol de tilo, podemos comer las hojas, podemos consumir las flores, como consumir partes de esas plantas que quizá no son muy habituales, y después plantas que crecen de forma espontánea en los canteros o entre las baldosas, pueden también ser recolectadas. Y después también muchas plantas que sirven de decoración, que la gente quizá las pone por sus florcitas o algo así, que también se pueden consumir para comer. Entonces, eso es lo interesante, que hay gran variedad para poder recolectar en la ciudad, ya sean plantadas por personas o creciendo de forma espontánea. Claro. ¿Y cómo, Ludmila, cómo surgió esto de recorrer la ciudad buscando con la mirada, con el tacto y con el olfato también, mirando de ver otra manera las calles? Un poco la experiencia y otro poco empezar a estudiar en la facultad de agronomía, entonces empecé a tener ya otra mirada sobre las plantas y bueno, un poco lo que me habías preguntado al principio del camino quizá cotidiano, bueno, yendo a la casa de mi abuelo hay un árbol de mandarinas y un poco fue ahí el nacimiento del proyecto, como en ese camino cotidiano empezar a ver algo que estuvo siempre ahí y bueno, un día lo pude mirar, lo pude ver. Claro, lo pude ver, decís, ¿no? Es empezar a mirar la ciudad de otra manera. Sí, sí, y lo que estuvo siempre ahí, bueno, cambiar un poco el foco y encontrar, como decías bien al principio, estas utilidades que podemos descubrir de a poco. ¿Hay muchos frutales en Buenos Aires? Sí, bueno, no sé qué son muchos, pero sí, más de 5.000 en la capital. Y todos, la mayoría de esos árboles fueron plantados por personas, vecinos, no la municipalidad, o sea, no es que fue una planificación de algún momento, sino que todos estos árboles fueron plantados por personas en la puerta de su casa, que después se mudaron o demás. Pero bueno, hay algunos que, no sé, por ejemplo, los árboles de mora, que los plantan los pájaros. Como que hay así algunas excepciones, pero hay bastantes. Y no es que estuvieron nunca en un plan así de plantación de arbolado. Claro, son árboles que plantaron los vecinos. Y mencionás el de mora, ¿no? Que es un poco, uno lo asocia con los recuerdos de la infancia, ¿no? De ir a sacar moras, porque moras hay en todos lados, ¿no? Sucede, sí, con lo que decís con las moras, esto de los recuerdos, y con los nísperos, ¿no? Que sí, quizás es una acción que hacemos en la infancia y no sé por qué nos sostenemos luego, pero bueno, ahí empiezan un montón de miedos y de vergüenzas, de bueno, qué van a decir, o me van a retar, o me van a, si alguien se va a enojar, como empiezan un montón de esas cosas a circular que hacen que dejemos de cosechar, pero bueno, la fruta sigue ahí y se sigue cayendo al suelo porque nadie la cosecha, entonces es como un poco volver a eso. Veía en tu sitio de Instagram que, bueno, recorren las calles y hay muchos más árboles frutales de los que uno puede imaginar, que simplemente hay que mirar las casas, las calles, y vos decías siempre tocar el timbre, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso? Sí. Un poco, por esto que te digo, del miedo, de la vergüenza, pero la gente se puede enojar y no tenemos ganas de tener problemas con nadie. Entonces, más allá de que la ley, dentro de la ley de arbolado, el árbol que está en la puerta no le pertenece a nadie particularmente, sino que a toda la comunidad, pero igualmente no queremos pelearnos con nadie ni queremos que la gente que vaya a cosechar se pelee con alguien. Entonces, la idea siempre es tocar el timbre, pedir permiso, y la mayoría de las veces, por no decir todas, hay una buena respuesta del otro lado. De hecho, hay un ofrecimiento quizá de una escalera, de una bolsita, de lo que sea, de una tijera. Y también volver un poco a eso de charlar con la gente que vive en el mismo barrio, que quizá de otra manera no sucede. Quizá nos cuentan, no sé, una receta o la historia de quién plantó ese árbol, ¿no? Como que nos podemos llevar sorpresas. Que para bien, esa pequeña pedir permiso, por más que... Ah, se está cortando. Te perdimos, ¿nos escuchás? Ludmila. Hola, hola. No te escuchamos la última parte. Sí, de las escaleras y del diálogo con los vecinos, ¿no? Julio te quiere hacer una pregunta. Dale. ¿Qué fue en tus recorridas habituales lo más particular, extraño o raro que encontraste con respecto a un árbol o a un arbusto? Bueno, a mí me gusta mucho esto de las historias, ¿no? Y me pasó una vez en una recorrida, por ejemplo, que una vecina salió muy contenta a contarnos la historia de su árbol de papaya, que había traído las semillas de Paraguay, y nos convidó una fruta, ¿sí? Que la cortó en ese momento, y en plena caminata, bueno, la compartimos entre todas las personas que estábamos ahí haciendo la recorrida. Entonces, ahí un poco también se condensa todo lo que propone el proyecto, que es, podemos alimentarnos de árboles de la calle, podemos volver a charlar con la gente, que es algo que se perdió, podemos conocer una historia nueva, que conocimos un poco también la historia de esta familia que venía de Paraguay y tenía un montón de árboles y de plantas ahí en la puerta de su casa. Así que esa me parece una linda historia. Ludmila, vos sentís que la gente tiene ganas de hablar, ¿no? Yo creo que sí. Pareciera que no, pero la verdad es que sí. Y también contar su historia y hablar de lo que les gusta, porque muchas veces las personas que han plantado estas plantas tienen como una linda conexión con eso. Y si no, también pasa con algunos árboles que la mayoría de las personas no saben que se consumen las frutas, de esa sorpresa, ¿no? De charlar y de poder contar que esa planta se come y cómo la puede comer. Me parece interesante porque es algo que quizá lo tenemos como un recuerdo más de un barrio, de cuando éramos muy pequeñas o pequeños, o gente que tiene ya, no sé, 70 años, y recuerda ese barrio, ¿no? De donde andábamos en la vereda y demás, y un poco es volver a eso, a una ciudad un poco más amigable, un poco más, no sé, más humana. Claro. ¿Y qué podemos comer? ¿O con qué podemos curarnos recorriendo las calles de Buenos Aires? Bueno, hay mucha variedad. Podemos encontrar, en este momento están las moras y terminando los nísperos, y quedan algunos cítricos en los árboles, como naranjas o mandarinas o limones. Después podemos encontrar duraznos, ciruelas, nueces de las europeas, nueces pecan. Claro. Podemos encontrar olivos, sí, aceitunas. Y después cosas olivos, raras como... ¿Olivos? Sí, hay un montón. Hay un montón de árboles de aceituna, de higueras. La verdad es que es muy, muy amplio todo lo que podemos cosechar de la ciudad. Claro, eso nos habla de una tradición, ¿no es cierto?, de padres, de abuelos que plantaron, ¿no? Exacto. ¿Hay algún recorrido que nos pueda sugerir en búsqueda de estas cosas que uno dice, bueno, son caras y cuesta conseguirlas, hay que pagar para conseguirlas, ¿no? Aceitunas, higos, nueces. ¿Por dónde están estas plantas? Ay, bueno, ahí decís que son caras. También hay muchos árboles de palta, que claro, son algo muy buscado. No tengo un recorrido particular porque un poco la idea es invitar a descubrir y a pasear o el propio barrio o un barrio cercano con esta otra mirada un poco más abierta. Lo que sí, hay un mapa que es arboladourbano.com y ahí se pueden observar los frutales, depende del barrio en el que te encuentres, y un poco con eso podés guiarte y salir a pasear por el lugar que tengas más cerquita. Entonces no es que hay un camino recomendado, sino que es poder encontrar qué se come de nuestro propio barrio, de lo que tengamos más cerquita. Claro, tu proyecto es muy interesante porque sale bien de adentro, ¿no es cierto?, de los barrios. No es que empezó en una torre de Puerto Madero, ¿no es cierto? Empezó claro, en Monte Castro, una chica que, bueno, cultiva su afición, su estudio, y de repente ve una beta para ampliar esto, para enriquecerlo y para encontrarse con la gente. Durante la pandemia, ¿salieron a caminar, a recorrer también? ¿Cómo fue esa época? Durante la pandemia un poco fue reconvertir la propuesta. En el pleno 2020, creo que a mitad de año, comencé a dictar talleres virtuales, que la idea era, a través de un mapa virtual, poder recorrer como si estuviéramos caminando por la calle. Esa fue la propuesta en el 2020. Después, en el 2021, cuando ya se podía salir un poquito más, bueno, esos talleres se convirtieron en volver a la calle a caminar y a encontrarse, bueno, con barbijo, con alcohol, como estábamos en el 2021. Claro. Pero bueno, fue un añito ahí de transformar la propuesta en algo virtual que Me sorprendió porque la verdad es que salió hermoso. La propuesta era como bastante interactiva, donde en el medio del taller, que era todo por Zoom, como era todo en el 2020, la idea era salir a recorrer, que cada persona en su barrio salga a recorrer y traiga una planta para mostrar en la cámara. Entonces, la idea era un poquito volver a eso que se había perdido, poder sostener de alguna manera el salir a la calle y el compartir con otras personas. ¿Y qué yuyos podemos recoger en la calle? Y digo, bueno, me hago un tecito con esto y tiene una propiedad curativa, relajante, un malbón, bueno, un taco de reina. Mucho, sí, sí, sí. ¿Cómo es? Bueno, el diente de león, que es como el más famoso que se puede comer y también se pueden preparar un montón de infusiones y especie de café. Después tenemos mucha manzanilla en esta época justo, tenemos una planta que se llama paico, que es muy usada en medicina. Hay muchas plantas que, bueno, por ejemplo el burucuyá o pasionaria, que es una enredadera que crece al lado de la vía del tren muchas veces, que tiene una flor muy llamativa y un fruto muy, muy rico. Bueno, esa planta es una planta autóctona que atrae un montón de insectos para sumarla en la biodiversidad urbana, y se pueden comer los frutos y también se pueden usar las flores y las hojas en infusión para descansar, justamente vos que decías. Lo que sí, yo por ejemplo trabajo más concentrada en la difusión de plantas comestibles, y lo que hago con las medicinales, como mi formación es en agronomía y no en medicina, siempre recomiendo que para algún tratamiento o algo, se comuniquen con algún profesional de la salud para acompañar ese proceso, porque si no sería muy irresponsable de mi parte. Pero lo que hago es contar cuáles se usan, cuáles se pueden poner en el mate, y si para algún tratamiento más serio y médico, bueno, trabajar ahí con alguien que trabaje con plantas medicinales. ¿Cómo es una de estas caminatas, Ludmila? Una caminata, se suelen estirar mucho porque siempre hay mucha curiosidad y ganas de aprender y de, claro, compartir. Me imagino. Entonces, nos solemos encontrar en una plaza, siempre es diferente el recorrido, depende de la estación y depende de lo que hay para cosechar. Nos solemos encontrar en una plaza y luego vamos caminando, solemos caminar 15 cuadras como máximo, pero todo esto en 3 horas. Entonces imagínense lo que vamos frenando y hablando de cada planta que nos cruzamos, que este pequeño recorrido se hace muy largo. La idea siempre es cosechar en el camino, poder comer algo, poder llevarse a casa también para preparar. Entonces siempre son muy enriquecedoras porque también hay mucho intercambio en cuanto a recetas e historias también de... Muchas de estas plantas tienen mucha historia familiar en cuanto a usos comestibles, que alguien siempre tiene una abuela que hacía ravioles de borraja. Perdón, o ravioles alguien, de borraja. Borraja, no sé si le suena, o de ortiga. Es algo muy, o el cardo, ¿no? Es algo muy, muy europeo también, estas recetas que tenían, no sé, abuelas quizá italianas, son bastante tradicionales en algunas familias. Y después el saber de las plantas medicinales, que también está muy asociada a las culturas originarias. Entonces se dan un montón de cosas, hay un montón de mixturas en cada caminata que está buenísima. Claro. ¿Y qué tipo de personas van? Me refiero en cuanto a la edad. ¿Gente joven, adultos, ancianos? La verdad, todo tipo de gente y de edad y de todo viene a la caminata. Vienen familias a veces enteras con sus niños, con sus niñas. Viene gente muy grande que está también asociada, ¿no? Como a la gente que le gusta las plantas, bueno. Claro. Viene gente de todo tipo. Gente joven que está quizá empezando a estudiar sobre plantas y viene, así que es muy, muy variado. Claro. ¿Y se organizan en el Gran Buenos Aires también estas caminatas? Algunas sí, y bueno, durante el 2021 yo estuve haciendo un viaje de voluntariado en Argentina y se hicieron también las caminatas en varias provincias, en Chaco, en Salta, en la Patagonia, como que en distintas ciudades pude realizar la caminata, pero la mayoría son en capital y algunas como en los límites, ¿no? Linier, Mataderos, Villarreal, Villa Santa Rita, como todos estos barrios que quizás están más en la frontera. Qué interesante todo esto que nos estás contando. Me imagino la felicidad y la llenura que tenés cada vez que termina una de estas caminatas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es algo que disfruto muchísimo. Bueno, por eso también es que el proyecto ya lleva 10 años, porque es algo que realmente disfruto y aprendo cada vez, entonces continúo. Termino muy cansada porque son 3 horas de caminar y hablar sin parar, pero muy, muy contenta. Bueno, vas a tener que comprarte un microfonito con parlante, ¿no? No, tengo la voz bastante fuerte. Así sí, que se te escucha muy bien. Por ahora aguanta. Se te escucha muy bien. Bueno, cualquier oyente de Caminante que quisiera participar, enterarse, conectarse contigo, ¿cómo tiene que hacerlo, Mila? Pueden buscar en Instagram o en Facebook, La Ciudad Nos Regala Sabores, que ahí vamos poniendo toda la información. ¿Y cuándo es la próxima caminata? La próxima caminata es el 25 de noviembre, que va a ser junto con 2 chefs. La caminata va a incluir una merienda, y estas chefs trabajan con plantas silvestres, así que la idea también es probar un poco más elaborado todas estas plantas que vamos a poder observar. Pero qué interesante, qué interesante. Bueno, Ludmila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta caminata imaginaria que nos hicimos y que, bueno, seguramente va a despertar la inquietud de muchísima gente para poder hacerla o por lo menos empezar a mirar la vegetación que nos rodea con otra mirada, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme y, bueno, los espero en alguna caminata. Cómo no, cómo no. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Chau, chau. Chau. Era Ludmila Medina, ella es la titular de La Ciudad Nos Regala Sabores, el sitio que uno puede incursionar en Instagram o en Facebook para enterarse de cómo recorrer la ciudad y descubrir sus plantas, árboles con propiedades medicinales y alimenticias. Life on Mars por David Bowie. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the their life on Mars. It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong. And the best-selling show.

ya no existen para mí. Dejé todo aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bueno, y hablando de Mundial que se avecina, Julio, retiramos el equipo de la cancha. Retiramos el equipo para prepararnos para este comienzo del Mundial. Hay mucha expectativa, sí, pero bueno, sí, no hay que generar tanto, ¿eh? Hay que ir siempre de menor a mayor, dicen los que saben. Bueno, el primer partido de la Argentina, martes 22, con Arabia Saudita, así que previo a eso nos volveremos a ver seguramente y seguiremos contando historia. Bueno, muchas gracias Julio por la musicalización, Silvina Pérez en Juglares, nuestro crédito a Laura Espiñeira por Caminos del Alma, Tony López desde Mar del Plata y la operación técnica como siempre de Damián Espadea. No se vayan que ya viene el submarino con nuestro amigo Marcos. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buena semana y que Dios los bendiga. Soy David Koller y nos vemos el sábado a las 9 por La Vox. Que la pasen bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.